Yo sin tu cariño de pena me muero, porque sin tu amor no podré jamás nunca sonreír. Tan solo tristeza llevaré en mi vida, porque sin tu amor y sin otro amor ya no soy feliz. Y sin tu cariño ya no valgo nada, pues si no me quieres ya no me importa vivir sin ti. Yo te amé con fe como nadie amó, y a mi corazón también le enseñé que te quiero a ti, solamente a ti. Dame todo tu cariño, dame todo tu querer, que si no me das cariño mi vida nada puede valer. Dame todo tu cariño, dame todo tu querer, que si no me das cariño mi vida nada puede valer. Dame todo tu cariño, dame todo tu querer, que si no me das cariño mi vida nada puede valer. Dame todo tu cariño, dame todo tu querer, que si no me das cariño mi vida nada puede valer. Dame todo tu cariño, dame todo tu querer.